Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No juzguéis para que no seáis juzgados, porque seréis juzgados como juzguéis vosotros, y la medida que uséis la usarán con vosotros. ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano: Déjame que te saque la mota del ojo, teniendo una viga en el tuyo? ¡Hipócrita! Sácate primero la viga del ojo. Entonces verás claro y podrás sacar la mota del ojo de tu hermano. No juzguéis para que no seáis juzgados. Comentario al Evangelio por la hermana Mariví. A primera vista podría ser un problema físico. Es importante definir bien la unidad de medida para ajustar lo que queremos medir a la realidad. Según sea esta unidad de medida, el resultado será uno u otro. Pues bien, nos situamos en una comunidad cristiana del siglo I para la que Mateo escribe trayendo a su memoria los dichos y hechos de la vida de Jesús. Este capítulo 7 hay que interpretarlo en continuidad con los anteriores. Es decir, lo que Jesús ha ido diciendo y que Mateo lo presenta como las enseñanzas de Jesús para sus seguidores. Propone un estilo de vida propio de los seguidores de Jesús, una forma de vida exigente como son las bienaventuranzas y las formas de comportamiento que han de caracterizar a los cristianos. En esta clave surge el texto de hoy. Está claro su contenido: no juzguéis y no seréis juzgados. Pero aparecen varias acepciones, significados relativos a la palabra que nos presenta el texto. Nos referimos ahora a la de juzgar, emitir juicio para dictaminar si un hecho está bien o mal. Parece que Jesús lo utiliza en este sentido: juzgar, emitir un juicio de valor. El que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Juan 8:7. Hay dos motivos, o quizá más, para no hacer esto, es decir, para no juzgar. Es muy difícil que nosotros podamos conocer todos los datos de un hecho referido a la persona que se cruza en nuestro camino y a la cual juzgamos con relativa facilidad. Nunca podremos encontrar la solución de un problema o situación si no conocemos todos los datos. A este respecto, el escritor Andrew Solomon dijo: «Es casi imposible odiar a alguien cuya historia conoces». Y el segundo motivo es delimitar qué instrumento es el más adecuado para medir el comportamiento de una persona. Y aquí sí, Jesús nos lo dice con toda claridad a través de los distintos pasajes donde trata este tema: comprensión, compasión, misericordia. La otra persona es espacio sagrado. Nunca podremos llegar hasta el fondo de su corazón. Este juicio de valor solo le corresponde a Dios. Nunca podremos ponernos en su lugar. ¿Y nos gusta tanto ir de jueces por la vida? Si somos capaces de emitir un juicio, en aquellos casos que sea inevitable, y valoramos el hecho con comprensión, compasión y misericordia, es seguro que esa misma medida la aplicarán con nosotros. Sorprende el texto revelando con mucha claridad actitudes muy propias del ser humano en debilidad. Hay un cuento oriental muy conocido en el cual se pinta a una persona caminando por la vida con dos mochilas. Una la lleva delante y otra detrás. En la de delante lleva los defectos ajenos, y en la de detrás, los propios. No sabría Jesús de este cuento, pero sí conoce nuestro corazón, y nos pone a nuestra consideración estas palabras: cuidado con la brizna y la viga. Su palabra nos ofrece la oportunidad de acercarnos a nuestro interior y descubrir nuestras vigas, también con comprensión y misericordia. Solo así podremos acercarnos a ayudar al hermano, ya que solo nuestra cercanía, solidaridad y cariño ayudarán al hermano o a la hermana si está equivocado o equivocada. Y damos gracias a Dios por ofrecernos una vez más su palabra, la posibilidad de escuchar su voz y de experimentar su amor y misericordia infinita.